Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches ya, en este lunes, inicio de semana. Un abrazo, un saludo a todos ustedes que nos están escuchando. Un día más de Insistentes y bueno, hay que darle bienvenida a todo el equipo. Le damos gracias a Farid en los controles y a Diana Arce que nos están apoyando para que tú escuches este programa. Diana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, noches, ya aparece aquí. Sí. Pues saludo a todos los que nos están escuchando, internautas, cibernautas y escuchas, que pues cada lunes están aquí con nosotros en Insistentes. Estoy muy contenta de estar con mis compañeros aquí. Esta vez no está Katia, te extrañamos, te mandamos un beso y un abrazo. Acaba tu tarea, por favor. Por favor. Pero esperamos que esta hora pues sea muy grata para todos ustedes. Hay un tema muy interesante y bueno, pues aquí estamos. Fernanda, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Hola, extraño la verdad el programa. Ya, de verdad. Me hacía falta. Sí. ¿Qué hiciste? Fernanda descompuso unos cables y por eso no tuvimos todo el lunes pues radio. ¿No? No, la verdad sí, ya quería que para el lunes para venir aquí. Ya va a ser lunes, ya vamos a venir al programa y ya. Y que te llega la noticia, ¿no? Ay, no, de que sí, no. Yo sentí muy feo, creo que estaba en la escuela y de repente llegó el mensaje de no va a haber radio y yo así de, sí. ¿No va a haber radio? ¿Por qué? Y yo, la verdad, déjenme decir, la verdad, Sam, yo ya estaba esperando que fuera radio porque me quería, pues, pintar la cara. Y cuando escucho no va a haber radio, dije, chida, así de, bueno. Iba ahí en la ruta todo triste. Y bueno, no me quedó de otra que ir a mi Kixcli, al festival. Y bueno, también fue muy grato, la verdad, disfruté. Allí vimos a creo que es Fernanda Maguire, la chica chilena. Si Mary, no mal recuerdo. Mary Maguire. Le mandamos un saludo. La verdad, fue grata. Una grata sorpresa el verla en el festival. Y bueno, la verdad yo disfruté demasiado, a pesar de que no tuve radio. Exacto. Que también lo extrañé de verdad. Sí, se extraña mucho. Se extraña mucho, mucho, ¿no? Demasiado, sí. ¿No? El estar aquí, el compartir y pues sobre todo también el ambiente de Insistentes, ¿no? Sí. Sí, yo el lunes en mi cuarto y... Insistentes. ¿Estás bien, Fernanda? Sí. Sí. Yo sé que va a haber radio. Y bueno, te invitamos a que nos escuches por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Veas toda la barra de programación, pero te recomendamos que nos escuches todos los lunes de 7 a 8. Ahí está la invitación. Puedes escribir al Facebook de Diana, que es DianGS. Si le quieres preguntar algo, si tienes alguna información que quieras escuchar, puedes escribirle a su Facebook. ¿Estás como Fernanda? Rosales. Fernanda Rosales también, la estás viendo por Ustream. Igual te invitamos a que le des clic a www.radioitv.jutepec.gob.mx. Y bueno, conocerás por Ustream a Diana y a Fernanda también. En un momento le voy a pedir, sería la primera vez que lo voy a pedir, a Farid que pase aquí a hablar un poco. Ya me está haciendo con su dedo. No. A Diana tú la conoces porque nosotros publicamos fotografías con ella. Y bueno, les agradecemos a ellos que nos están aquí haciendo controles y están monitoreando, porque sin ellos no podríamos hacer este programa. Pero es momento, Fernanda, de escuchar una cancioncita, que tú traes información de un festival. Claro. Que ya nos darás toda la información. Pero uno de los artistas que vendrá aquí, de estas agrupaciones, la tenemos aquí, pues ya, para escucharla y disfrutar su música. Así es. Se trata de esta agrupación que son los Cojolites. Ya les comentaba que ellos estuvieron nominados al Grammy americano. O sea, tiene bastante peso. Bastante peso. Muy importante. Sí, en esa nominación estuvo nominada Lila Downs. Y bueno, no recuerdo si un cantante, no sé si Joan Sebastián o alguien, para Pepe Aguilar, uno de esos artistas también estuvo nominado en esa categoría. ¿Quién? Y bueno, quien fuese ganadora fue Lila Downs, ¿no? Fue Lila Downs. Bueno, eso fue hace 2-3 años. Fue hace 2-3 años. Dije, ¿por qué no me sí, no, no, no. Hace 2-3 años y Lila Downs fue la ganadora. Pero bueno, vamos ahorita a escuchar Los Cojolites, porque ahorita les tiene la información especial Fernanda. Regresando ahorita. Así que escuchemos Los Cojolites con la canción Luna Negra. Regresamos. Thank you.